Sonora nos rebasa con una visión social y el gobierno de Sonora está poniendo un paso adelante, incluso desde esta idea del Comando Federal, porque lo está haciendo una realidad formal. Se está instalando formalmente el mecanismo de coordinación de todas las instituciones, tanto las federales como la Secretaría de Salud del Estado, quien preside este comité, como las instituciones locales, el ISSSTESON, los hospitales privados de operación local, las representaciones de las instituciones federales en el Estado.